Muy buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos del auditorio. Sí, creo que vale la pena hacer este ejercicio, Martín, cuando faltan realmente solo 7 semanas ya para la elección. 7 semanas que se nos van a ir volando, además, por el Mundial. Y si bien la atención en los últimos días, particularmente la última semana, estuvo puesta en los hechos de San Salvador Atenco, en el activismo de su comandante Marcos, creo que sí vale la pena voltear hacia el proceso electoral, que al final es el fondo de muchas de las movilizaciones y de muchas de las acciones que hemos visto directa o indirectamente relacionadas con la elección del 2 de julio. ¿Qué ha pasado con las campañas en estos días que han continuado? No obstante, la atención ha estado en otro lado. Mira, te diría que en el caso del PAN, prácticamente la estrategia no ha variado. Por un lado, sigue siendo el partido el que hace la campaña negativa, este uso de imágenes fuertes en contra de Andrés Manuel López Obrador, particularmente ahora retomando la toma de pozos de Tabasco y los hechos de Tláhuac. Y en ese sentido se mantiene la campaña negativa. Por un lado, la campaña de spots por el lado de Felipe Calderón, con una connotación más positiva, y los spots del gobierno federal, digamos, como los tres ejes que tenemos en el caso del PAN. En el caso del PRI, sí hay un ligero cambio, por lo menos en términos de su comunicación, de lo que alcanzamos a ver en los spots, tanto en tele como en radio. Si bien sigue apostando por la empatía, tratando de mostrar a Roberto Madrazo como un candidato cercano a la gente, que entiende sus problemas con el gas y que en general con los bienes, con los servicios públicos, pareciera que ahora tratan de dar una imagen más presidencial. Si tú te fijas, Martín, en los spots, sale ya de traje, no con esta playera roja que aparecía en los spots de la primera etapa, con un corte de pelo incluso en el que se ve un poco más canoso, un poco más formal, digamos, quizá tratando de dar una imagen de un posible presidente. El problema con el PRI es que, no obstante este cambio de imagen, pues todas las encuestas todavía coinciden en que se encuentra en un lejano tercer lugar por un problema de credibilidad en el caso de su candidato. Es interesante también que cuando ve uno la comunicación del PRI, no tiene un enemigo, un adversario definido. No le pega, digamos, directamente ni al gobierno de Fox, ni a Calderón, ni a López Obrador, a diferencia de la comunicación del PAN, que le pega a López Obrador, y a la comunicación del PRD, que le pega a Felipe Calderón. Es decir, Madrazo ni pega, pero tampoco le pegan, lo cual no necesariamente es bueno en estos casos. Y finalmente, quien sí ha registrado un cambio más de fondo en su estrategia ha sido el PRD, que en términos prácticos, para decirlo rápidamente, Martín, le copió la estrategia al PAN. Si uno revisa lo que ha pasado, lo que ha cambiado en las últimas semanas, vemos que el gobierno del Distrito Federal se metió a hacer campaña, no solamente con los spots estos en los que dice que las obras buenas dan de qué hablar, sino los anuncios en los parabuses en los que se presume de haber cumplido con las ofertas de campaña. Es decir, ese es un nuevo actor que, a través de mucha presencia en los medios, está haciendo también campaña a favor del PRD. Luego tenemos un componente que fue criticado en su momento por el PRD, pero que ahora está muy presente, que es la campaña negativa, ya sea a través de los spots pagados por el PRD, o esta nueva variante que encontraron, que es spots pagados por el PRD del DF, cuestionan directamente a Felipe Calderón y el gobierno de Vicente Fox. Y finalmente, por supuesto, pues se mantienen los spots positivos en torno al candidato, nada más que también con un cambio importante. Particularmente los spots que hemos visto en los últimos días, ahora es una campaña que apuesta por ser más emocional, donde se ven imágenes en blanco y negro, elogiando siempre la figura del líder, enfocados en realidad en destacar el carisma, digamos, de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cuál de estas tres campañas, digamos, va funcionando. Por lo pronto, hoy, Martín, como un dato que me parece interesante, el Universal da a conocer su nueva encuesta, en la que coincide con las tendencias que hemos venido ya conociendo. Dice que Felipe Calderón por primera vez está al frente de los estudios, con el 39% de las simpatías, Andrés Manuel López Obrador con el 35%, y Roberto Madrazo en un lejano tercer lugar con el 21% de las preferencias. ¿Cómo se van a mover esto durante las siguientes 7 semanas? Eso es lo que vamos a estar observando y ya estaremos comentando aquí, Martín.